y Anacocha, una empresa sin responsabilidad social. Mi niño se ha ronchado, bota sangre por su nariz, por su boca. Dicen que no hay contaminación. Y si no hubiera contaminación, ¿por qué estamos enfermos? Mis cuyes, mis coches, mis patos, mis gallinas se han acabado de morir, todos. Pero los señores mineros dicen que no. Tengo mareaciones de cabeza. No sabíamos de qué. ¿Qué será, pues, no? De mí está total empañado ya mi vista. No saben bien cómo será. El otro día mi hijo estaba que bota sangre. ¿De qué nos va a servir así hagan unas calles de oro cuando nosotros ya estamos mal? No podemos a veces ni dormir. Nuestra vida no tiene precio. Actualmente la obstetriz está en una silla de ruedas. No controla esfínteres. Tienen que darle de comer y no habla. 31 de mayo, paro regional indefinido por la dignidad y la defensa del medio ambiente. 13 provincias, 13 formas de luchar. El agua y la vida no se negocian. Conga es inviable. Conga no va. Agua sí, oro no, agua sí.